fusilamiento, sí. Bésame mucho. Hemos fugilado. Fugilamos. Como si fuera esta noche la última. Fugilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte.